en un sur muy virgen hace más o menos, tenía 16 años, ahora tengo 46, hace mucho, ¿no? Y me colé en el tren, ¿viste? Me había fumado el primer porro hacía unos días y... No, hacía unos cuantos días. No fumo mucho, porque me gusta estar lúcido para el asunto. Fumo algún par de porros por año, no sé, pero... es verdad, boludo, es verdad. Tengo amigos que se plantan su planta, podría estar todo el día del orto, pero... Che, aparte, viste, que te baja el porro y a mí me pone loco. Yo rompo todo, quiero cargar el Roxy para mí. Claro. Seguí, mirando el celular. Che, no, pero es verdad, si a mí me digo porque me pinta eso, veo filmaciones y digo, ese soy yo, mirá qué bien. Che, no hago lo de seguir, pero casi. Macabro, dale. Voy por otro tema más. Che, y mi viejo me mandó a unos amigos para que no me dejen ir, porque me colé en el tren, iba, viste, el riesgo siempre de chiquitos, iba agarrado en el vagón. Te lo juro, porque venía el chancho, pero era no pagar el pasaje de acá a Bariloche, ¿entendés lo que digo? Entonces venía el chabón y yo me ponía en un escaloncito. Y desde ese momento me acuerdo de siempre ir por donde no hay huella, por donde hay huella y por donde no hay, ¿no? Y eso fue todo este recorrido de todos estos años. Estoy feliz de que pase todo eso. Y esta es otra nueva aventura. La gira de Madera Microchip de los 20 años y presentar hoy este video increíble. Tiene una historia hermosa el video, que es que viene Javier Vázquez un día, que los chicos estaban de vacaciones, y me contó que había conocido una mujer increíble, esas fueron sus palabras, y que fue a cargar nafta con la moto, Javier Vázquez, que este es el séptimo video que hacemos. Y la vista, señora, Javier Vázquez básicamente está mal de la cabeza. Está loco, quiero que entiendan eso, que está, yo por un momento lo miro y tiene como un humor terrible, está loco y nunca deja de sorprenderme. Me encanta porque está, ¿viste? La encaró la mujer, que se llama Regina, una genia, una hermosura. Y le dijo, mira, yo firmo, no sé bien cómo fue la película, pero no sé, me gustaría alguna vez filmar con vos. La vio y dijo, esto es impresionante lo que está sucediendo a mí en este momento. Entonces ella le dijo, bueno, imagínate, te viene un loco como este, bueno, ¿entendés? Le dice esto y ella le dijo, bueno, te voy a llamar, viste, como, para mí es como un chamán ella. Todavía no lo conocí personalmente, lo voy a conocer hoy, porque está acá con nosotros. Y después seguro la van a aplaudir muy fuerte. Y dijo, bueno, yo te voy a llamar. Y la llamó, lo llamó, ¿entendés? Entonces, él después me mostró una imagen y me dijo, me compré una cámara nueva y voy a hacer un corto, qué sé yo. Le dije, no, ya está, boludo. No, me mató una imagen que vi de ella con el pelo así, viste, algo así fue. Y digo, no, boludo, tengo el video yo. Tengo la música yo. Ayer en la edición, viéndola a ella con una emoción terrible que no podía hablar, estábamos en la casa de Tamara y de Javier, y estábamos ahí con Simón Bocio, el cantante y guitarrista de Armand, que es Simón Bocio, el hijo de Zeta, con el que hemos vivido tanto con Catupecu, y lo veía editando ahí, viste, y nos veía en ese complot, viste, y viéndola a ella y diciendo, la voy a conocer, y te conocí hoy y todo, y... Vení, Simón, dale, boludo. Vamos, Simón. Dale, Simón, dale. Vení, Simón. Y un fuerte aplauso para Simón Bocio, que fue el editor del video. Un genio total lo que hiciste, Simón. Que tiene su gran banda, Armand, que... Acá está, Simón. Un fuerte aplauso porque lo que laburaste, boludo, todas las madrugadas. Pisando la basura del puerto. presentación del video de Catupeco y Lisandro, que estuvo en casa hace muy poquito en el balcón y ahora lo tenemos aquí. Gracias, Lisandro, por atendernos. No, por favor, para mí es un honor atender a la tribu. Yo creo que es la FM que se la está bancando más de toda la Argentina, así que es un honor. Te cuento que salimos en la tribu y en la 221 Radio de La Plata, así que también te van a escuchar de todos lados. Bueno, saludos a La Plata. Dale, Lisandro, qué emocionante lo del video, ¿cierto? Sinceramente. La verdad que sí, es emocionante, o sea, saber que una banda que yo en mis principios, haciendo covers, Fiesma, Río Negro, donde soy, hacía covers de Catupecu Machu, hacía covers de ellos y o los veía en la tele, ¿no? O esas cosas que pasan cuando son más chicos. Es una banda que yo admiro profundamente y de repente que ellos hagan un cover de una canción mía. Que ya la canción también es del año 2007, es una canción vieja ya. Ajá. Pero bueno, la descubrieron ahora. Y por suerte. Fer Ruiz Díaz la descubrió. Y sí, por suerte sí, porque es una canción que yo quiero. Todas mis canciones quiero porque yo... todas las canciones las hago desde un lugar de independencia, de autogestión, que es de donde vengo y de donde soy, y no tengo ninguna multinacional ni nada por el estilo. Está bien, está bueno eso. Y de repente que la agarre Catupecu Machu, a mí realmente me honra y me sirve y me hace bien. Lo vi muy emocionado, me hace porque, sí, me hace bien porque aparte les admiro, o sea que es algo re importante. Creo que finalmente, y gracias a Dios, están cambiando las cosas y en algún punto... la Argentina está siendo más federal, finalmente, ¿no? Qué bueno eso, esa es la idea también. O sea, que Catupecu Machu haga una canción mía, que soy de Viedma, de Río Negro, está hablando un poco de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Me alegra muchísimo que estés tan feliz, me gusta lo que decís aparte, y lo vi muy emocionado a Fer, te decía, por todas las cosas, y por sobre todo cuando subiste, dijo, no puedo creer que haya cantado conmigo. Yo, lo que debe haber sido sentir eso, ¿no? Que te hayan dicho... alguien que has hecho covers de ellos en algún momento, ahora que te diga, es un lujo que cante conmigo, ¿no? Yo creo que todo vuelve, la música lo maravilloso que tiene es que pasa por otros sentidos que quizás es muy difícil de poder explicar ahora en esta nota, pero la música va por un canal que es muy, muy sentimental, ¿no? Muy sensible, donde uno puede conectar con otro de otra manera, y la música no es todo lo que lo rodea, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, me hice muy amigo de Fer y somos muy amigos y yo lo quiero mucho, yo quiero mucho su proyecto, bueno, esto que te digo, ¿no? Hacía covers, así que imagínate, y Catupecu Machu para mí tendría que seguir existiendo y también lo que tendría que seguir existiendo es que se escuche la música de todo el país y todas las bandas hermosa que hay en el país, ¿no? Nosotros desde nuestro programa humildemente en La Tribu y la 2-1 hacemos eso, le damos el espacio a esa gente que lo necesita y que bueno, necesita mostrarse. Nosotros, ustedes son el nexo, porque obviamente están triunfando, pero los chicos están arrancando, ellos lo necesitan de ustedes también, ¿eh? Así que muchas gracias, gracias por atendernos hoy en una noche muy especial y bueno, la verdad que es un placer estar contigo. La verdad que para mí también, mando muchas fuerzas, hay que seguir adelante y hay que buscar la música de raíz, la que sale, la que nace desde nuestro país entero, no desde Buenos Aires nada más. Perfecto. Y eso es hermoso. Muchas gracias.